Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Paradigma Radio. Hace pocos días atrás, la semana pasada, estuvimos celebrando el Día de la Radio en un centro social de aquí de Córdoba, entre Quijote y Sancho, donde mostramos nuestros programas de radio en público y donde agradecemos desde aquí la participación de quienes estuvieron en esa sala ese viernes pasado, el día 14, en que le contábamos toda nuestra historia de radio. Y la radio sigue siendo radio, y ojalá que siempre siga siendo radio, a pesar que esta mañana, y digo con pesar, que ahora estaremos por YouTube, y supongo que usted nos estará viendo. Buenos días, espero que estés bien. Pues sí, estaremos ahora en YouTube y espero que esta experiencia nos sea favorable. Y se lo digo porque a veces, cuando estamos en la radio y no hay estas cámaras, hacemos gestos, hacemos actitudes, en fin. Incluso a veces nos hacemos hasta bromas. Y como no se ve, pues nadie se entera. Pero la radio, al estar viva, ya con la puerta abierta, las ventanas abiertas y ver todo lo que pasa y acontece aquí en nuestro estudio, pues le vamos a pedir un poquito de comprensión, porque seguramente habrán muchas metidas de patas, ¿eh? Somos personas normales y corrientes, por lo tanto, alguna vez nos equivocaremos y espero que sea motivo de risa y no de enfado. Y si le enfadamos, de antemano le pedimos disculpas, que no es nuestra intención que usted se enfade. Queremos acompañarle los sábados para que sea un sábado amable, y gracias a esa posibilidad, porque están nuestros técnicos ahí dispuestos a llevar a cabo el trabajo que ya hemos planificado, está Eduardo Casas y JJ, para que esto ocurra y transcurra lo mejor posible con los menos errores que podamos cometer. Así que con su comprensión, con su anuencia, si le parece, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Verá usted que normalmente nos juntamos, este señor que está aquí, ya lo conocéis, Global, nos juntamos los viernes para hablar del tema que vamos a tratar el sábado y tenemos una gran discusión. Y después de un gran debate tomamos acuerdo de lo que vamos a conversar hoy. Y toca la casualidad que más de alguna vez, cuando va a comenzar el programa, me cambian todos los papeles y tengo que hablar de otra cosa, porque es tan espontáneo, Global, y eso me alegra mucho, por eso lo quiero un montón, porque es tan natural y expresivo, tan auténtico, que dice, mira, hoy voy a hablar de otra cosa.

eyes ain't folding. You was never the homie. Double my norm, greedy, stuck inside the belly of the beast. Can you please pray for me? Get God on the phone. Said it won't be long. I see jigaboos, I see styrofoams. My hood gone brazen. Where did we go wrong? I see jigaboos, I see styrofoams. Get top on the phone. What's up, my nigga? Cornrow Kenny, he was born with a vision all morning with the mixed dashboard, triple digit parallel park like an alien came visit. Slide show for the night show, 10 bitches. Fine nose with a blindfold, King Kendrick. Hello, Billy. So many plays on me, I finesse. Palisade views with some sex. I lost a lot of love for missionary. This the first time, I confess. Me and Top is like a Kobe and Phil. A father figure, fuck with him, you get killed. Fuck with me and he'll kill you himself. PDE, the Mafia, or the West. Moving silence, yeah, we juggling like that. Act of violence, yeah, we juggling like that. I did a lot of dumb shit in my past. Lord forgive me, hoping I don't relapse. Dave just bought a new 911. Almost thought I seen another plane crash. Q just bought a brand new McLaren. Rock a lock about the bottom projects. Spooks, I got his son dripping in gold. Ali about to let his hair down on hoes. Me, I'm about to let my hair down on hoes. Top billing, that's a million a show. Might blow the whole no whammy on soul. Might tell Obama be more like Punch. Soundwave caught a Grammy last year. Mac Wap bet he do what he want. Fuck you niggas, level two, I'm not done. Two T's told me that I'm the one. I can put a rapper on life support. Guarantee that's something none of you want. 10 homies down and they all serving life. What is like 2,500 a month? What if I empty my bank out and stunt? What if I certified all of these ones? Bitch, I get buck, I'm as real as they come. Shit is amazing, I'm feeding my cravings. You know that you want me, come in, I love baby. I'm fucking them crazy, serving it like I belong in the basement. Or live at the Daisy. Yeah, yeah, my relative, black cherry soda. Pistol in poverty, come get the noise. Get Top on the phone. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Power to the people. Paradigma Radio es tu radio. Power to the people. Power to the people. En los últimos tiempos, nuestras instituciones públicas se han ido desmantelando poco a poco. Ahí está ocurriendo con la sanidad, con la educación y también con los funcionarios de algunos servicios que últimamente, por razones que a lo mejor aquí vamos a tratar, se van externalizando, se van sacando de la gestión propia de lo público. Y eso, no sé, es una invitación a una reflexión de que si no cuidamos lo público, no defendemos lo público, nos vamos a quedar sin ello y no sé cómo se van a resolver las situaciones que vivimos a diario en diferentes aspectos, podamos tener las soluciones adecuadas para ello. Hoy invitamos a Antonio Casas, que nos viene a contar de algunas situaciones que últimamente se están dando y creo que, de algún modo, al parecer, se están agravando, en el sentido de, en vez de ser una atención fluida, sigue habiendo dificultades en la solución de los problemas de los ciudadanos. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal? Cuando viste que han externalizado un servicio más, yo no sé, ¿nos van a desarmar todo esto? Bueno, ahí están, ¿no? Están en ese empeño, ¿no? No tienen problema en hacerlo. Era, no. Primero, me alegra muchísimo comenzar la mañana de hoy con este temazo de Vetusta Morla, Golpe Maestro. Creo que es uno de los temas que mejor exhibe el desgarro, el destrozo, el daño que provocó la crisis del 2008 y sucesivo en cientos de miles de proyectos familiares. El golpe maestro me parece maravilloso como tema musical. Sí, Ale, bueno, veníamos hablando en programas anteriores de la vivienda, ¿no? Y particularmente veníamos hablando de la gestión que de este tema hace la Administración de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia, eso hay que dejarlo bien claro, la competencia en materia de vivienda es una competencia autonómica, y lo hace a través de ABRA. En este sentido ya habíamos identificado... Oye, había que significar, incidir, de que la vivienda es cuestión de la autonomía, no es cuestión de un gobierno central. Sí, bueno, en el marco constitucional viene previsto, bueno, viene determinado como una competencia autonómica. Autonómica. Sí, habíamos identificado ya en algún programa anterior precisamente a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que es ABRA, como el ente público de la administración autonómica que gestiona la vivienda protegida en nuestra comunidad y a su vez es la encargada de asegurar su fin social, ¿vale? Interesa decir aquí que bueno, los estatutos de ABRA datan del año 2016, que es cuando se contempla como una entidad pública empresarial. ¿Ok? Perfecto. Okay. Y en este sentido, hablábamos de que los estatutos datan de 2016, pero ABRA es heredera de todo el activo patrimonial de la antigua ESA. ESA era la empresa pública de suelo de Andalucía. Fíjate tú que ABRA... Para dimensionarla. Y ABRA es la heredera, ese activo patrimonial. Para dimensionar la envergadura de este ente público que gestiona el tema de vivienda en nuestra comunidad, habría que decir que el parque público de vivienda protegido de Andalucía supera las 73.000 viviendas, ¿vale? Y que de esas, unas 50.000 aproximadamente, están en régimen de cesión de arrendamiento, o sea, en régimen de alquiler, ¿vale? ABRA es, desde que Andalucía adopta en su derecho autonómico la competencia autonómica, ABRA es ahora la principal valedora de, o debiera ser la principal valedora de la vivienda como necesidad, la vivienda como un bien público, claro. y su fin social. Para situarnos, esto es alucinante, bueno, hablábamos de la externalización, para situarnos, bueno, esto lo denuncian los propios sindicatos que actualmente tienen representación en esta agencia de la vivienda, y los sindicatos lo que hacen es poner en valor que, bueno, ha habido una pérdida de plantilla continua, sostenida en el tiempo, no se han cubierto las plazas que eran necesarias, no ha ingresado desde el año 2012 nadie nuevo en la agencia de la vivienda, 2012, estamos en 2025, ha ingresado absolutamente nadie nuevo en ABRA, y además denuncian que la tasa de reposición, que es un elemento que se utiliza en las administraciones para resolver las jubilaciones, los decesos que se pueden producir en la plantilla y bajas voluntarias y demás, bueno, pues no opera, no ha operado durante la anterior crisis del 2008, pero tampoco está operando ahora. Denuncian los sindicatos en este caso que ABRA lo que está haciendo a través de la Consejería de Fomento es ceder esta tasa de reposición a otro ente del sector público instrumental de la propia administración de la Junta de Andalucía, es decir, en vez de utilizar la tasa de reposición o en vez de sacar ofertas de empleo público para dotar de contenido y de recursos humanos para muscular una agencia absolutamente fundamental como es la que lleva la tarea de la vivienda, pues eso no se produce, no entra gente, y no solo no entra gente, sino que la tasa de reposición va a muscular otros entes públicos que nada tienen que ver con la vivienda. Y en este sentido, bueno, pues fíjate tú, desde 2009 que la plantilla era de 764 personas hasta 2024, concretamente en octubre del 2024, los sindicatos hablaban ya de 523 personas solo. De 764 habíamos pasado a 523, es decir, se han perdido 240 puestos de trabajo, y además de esas 523, 91 tienen muy cerca su edad de jubilación, su fecha de jubilación. ¿Cuántas? 91. De esas 523, insisto, esto es información que publican los propios los sindicatos de la casa, y lo que hacen es advertir de que, cuidado, que esto nos invita a pensar que evidentemente habrá... la Administración de la Junta no está apostando por su continuidad como agencia de la vivienda, bien al contrario, está enseñándonos la realidad, y la realidad es que el servicio no se refuerza, no entra personal, y por lo tanto su capacidad de dar respuestas y soluciones a la población y a la ciudadanía andaluza, pues se ve mermada. Claro, que eso es muy importante, el personal, porque entonces retrasa la atención a la población, aumenta la espera y la incertidumbre de saber qué va a pasar con la vivienda en la que están pidiendo o en la que están viviendo, ¿no? Pero no solo eso, es que además se da una cosa, una circunstancia, es que esta sobrecarga de trabajo, porque insisto, es que se nos olvida muy pronto, y los contextos son muy importantes y hay que incidir sobre ellos, o hay que insistir, porque incluso la propia política tiende a ignorarlos, a desatenderlos. No, los contextos son absolutamente necesarios. Cuidado que en 2008, cuando la economía planetaria se va al garete como consecuencia de Lehman Brothers, aquí, en este país, lo primero que hicieron el gobierno del Partido Popular y en su momento también el PSOE fue ponerse de acuerdo para modificar la Constitución española, o sea, para poner el déficit, la deuda, por encima de cualquier consideración. Entonces, durante todos esos años que fue el artículo 135, ¿no? Sí, prácticamente fue una década. Las administraciones públicas en toda su esfera competencial, ya sea la Administración General del Estado, la autonómica o los ayuntamientos, la municipal, estaba maniatada. O sea, no había forma material de incorporar a nuevos efectivos a las plantillas. Entonces, las plantillas... Y sucede en Abra, pero sucede en casi todos los servicios públicos, están envejecidas, están sobrecargadas, saturadas de trabajo y no se oxigenan. Y luego además, seguimos siendo rehenes de unos procedimientos absolutamente basados en una burocracia que castiga aún más a la prestación del servicio. Claro que es importante que los poderes públicos pongan en valor la necesidad de contar con una administración pública, allí donde opera y trabaja, que esté musculada, que sea capaz de ofrecer respuestas a la ciudadanía. ¿Vale? Y esa parte, pues, se tiene que activar otra vez ahora de gente ajena, o que tendrá que aprender a gestionar todo esto como algo nuevo, ¿no? Claro, el tema está en que parece ser que después de años de desidia, de incomparecencia institucional, de que a los poderes públicos parece que no le preocupaba o interesaba mucho que lo que pasaba en los barrios más humildes de nuestro territorio, de nuestra comunidad autónoma, pues ahora la fórmula de sacar adelante esta delicada situación, ¿vale?, es ir a la externalización. Yeah. Es decir, con fecha 22 de enero de este año, de 2025, la Junta de Andalucía ha adjudicado, sacó a concurso y ha adjudicado a una única empresa, que es la que ha comparecido al concurso, se ha presentado al concurso, ha adjudicado pues tareas específicas, tareas propias del día a día de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Y lo hace por un periodo de 2 años, o sea, tendrá una duración de 24 meses, prorrogable 2 anualidades más, a razón de 12 meses en cada momento, y esto va a tener un coste inicial de 7,5 millones de euros. Eso los 2 primeros años. Si finalmente se hacen efectivas las prórrogas que se contemplan en la propia base del concurso, estaríamos hablando de que la Junta de Andalucía, después de muchísimos años de despreocuparse del nivel de plantilla que tenía en los organismos públicos, en sus entidades públicas, ahora, a través de la externalización, va a entregar 15 millones de euros a una empresa privada, que es una empresa privada que es la única que ha participado en este concurso, que sorprendentemente, si uno acude a su página web, parece que estamos ante las puertas de entrada al nuevo mundo, es pura bondad, y yo creo que todo eso está muy lejos de la realidad. Bueno, no sé si los sindicatos que corresponda haya calculado que con esa cantidad de dinero cuánta gente se podía contratar para que trabajaran en la oficina de Abra. Bueno, lo que sí que te puedo decir es que el propio concurso sí que le dice a la empresa en cuestión que cuáles son los recursos que considera suficiente y con carácter de mínimo. Y entonces, yo tengo por aquí unas notas, digamos que esta empresa va a tener que incorporar a 62 trabajadores, donde tenemos agentes de campo, ¿vale? Que son 32, administrativo 11, técnico 11 técnicos y luego coordinadores 8. En las propias bases del concurso le dice a la empresa que, bueno, qué cualificación técnica debieran de tener. Y a mí me sorprende y me escandaliza un poco que bueno, lo que precisan son administrativos y abogados. O sea, aquí no va a haber una intervención social. Aquí vamos a ir a ver cómo está el patio. 6 años después de la llegada de Moreno Bonilla al gobierno, van a ver cómo está el patio. Durante 6 años no se ha hecho lo que se tenía que haber hecho. Abra ha estado ausente de los territorios. Abra no ha sido capaz de ofrecer respuesta a cualquiera que se pase por estos barrios de nuestras ciudades, ya sea en Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería, Granada. El deterioro de la infraestructura, de los elementos comunes, de los propios bloques, de las viviendas, es muy reconocible, es muy evidente, demasiado evidente. Y bueno, pretender ahora, a carro pasado, solventar esta situación, que ya te digo que es un poco preocupante, de la mano de una empresa privada, a mí en lo personal me escandaliza y me preocupa muchísimo. Oye, en todo caso eso se va a desorientar mucho a la población que está solicitando la solución de sus problemas. Sí, bueno, es curioso porque en la exposición de motivos, en los antecedentes que se contemplan en los pliegos de prescripciones de esta subcontratación, habrá lo que hace es una enmienda a la totalidad, a la desidia con la que ha operado en los últimos años. Es decir, ahora todo va a ser wonderful, a partir de este momento todo va a ser maravilloso. Pero insisto, o sea, no se contempla un trabajo social, una intervención social en el barrio. Aquí se va a lo concreto, aquí se va a determinar si las ocupaciones son lícitas o son ilícitas, qué personas están viviendo en la vivienda, si la actividad que se desarrolla dentro de la misma igualmente es lícita o es ilícita, a gestionar la morosidad, a abrir muchos expedientes, a documentarlo, y expedientes que pueden ser de corte jurídica, o sea, pueden ser expedientes de desahucio, o sea, pueden perfectamente terminar con la expulsión de cientos de familias que sí, que ocuparon en su momento una vivienda de titularidad pública, una vivienda que estaba en la mayoría de los casos en pésimas condiciones. Yo tengo familias, amigas, que han ocupado viviendas que eran auténticos síndromes de Diógenes, donde los elementos de los cuartos de baño de la cocina estaban arrancados. O sea, había bolsas de basura, eran verdaderos picaderos. ¿Y esta gente lo ha arreglado, lo ha puesto en condiciones? Esta gente lo que ha hecho es, ante la ausencia de una vivienda, ha entrado allí, cuentan además con el visto bueno y el ok del resto de la comunidad de propietarios, son bien recibidos, son personas, son gente de paz, son gente que intentan ofrecerle a su hijo y a su hija un futuro distinto, una vida mejor, un acceso a la educación, pero para eso hace falta un techo. Y esta gente en su momento, cuando accedió a esa vivienda, lo que hizo fue, evidentemente, con los pocos recursos económicos de los que disponen, ha sido poco a poco ir mejorando la calidad de ese pequeño hogar, y hoy por hoy es una vivienda en toda regla que ofrece cobertura y protección y seguridad a su hijo. Esta familia en concreto de la que yo te hablo, pues lleva desde el año 2015 ocupando esa vivienda. Estamos en 2025. El planteamiento de la Administración Pública Andaluza es entrar como elefante en cacharrería y decirle que vayan ustedes a la casilla de salida. Sí, lo era una empresa externa, con lo cual no es la responsabilidad de las quienes dirigen en este momento la administración de la autonomía, ¿no? Sí, pero aunque lo haga una empresa externa, evidentemente parece que a ellos le va a doler menos. Claro, claro, o sea, a eso me refiero. Pero evidentemente las consecuencias van a ser horrorosas. Creo que la administración autonómica de la Junta de Andalucía está a tiempo de intentar hacer algo aquí sensato después de muchos años en los que no ha estado. Pero si él no lo ha hecho, ¿cómo se le va a ocurrir ahora? Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Verá, yo creo que es más interesante entrar por derecho, entrar tocando piano. Evidentemente hay problemas en estas barriadas, hay un problema de ocupación ilícita de vivienda, hay problemas mayores de trapicheo, de incluso cultivo, pero son cosas que muchas veces incluso escapan a las familias, porque son mafias que operan, que ofrecen una salida desde el punto de vista de lo económico a las familias, y las familias se aferran a ellas porque es que no tienen otra posibilidad. No hay otra salida. Claro, porque todavía están esperando o acceder a un puesto de trabajo o acceder a una prestación que le permita llevar ese oxígeno a sus hogares. Pero en cualquier caso, insisto, Ale, a mí me parece un poco triste que si la administración pública hubiese estado haciendo su trabajo, seguramente no estaríamos en un escenario de deterioro tan potente como el que hay, y evidentemente no parece lo más sensato entrar ahora así, ¿no? Como el Oye, cuando la gente se olvida, a la gente que tiene necesidades y le dejan sí, a su suerte, pues cuando recurren a otros modos de subsistencia, también se les castiga, también se les reprocha, ¿no? Sí, hay claro. ¿Cómo lo hacemos? Claro, y entiendo que admita el reproche, el cuestionamiento, la censura, que claro que sí, pero el problema es que, verás, la propia ABRA dice que a partir de, bueno, la propia Junta de Andalucía en su periodo de condiciones dice, de como antecedentes habla de que a partir de la pandemia, digamos que se ha multiplicado el número de ocupaciones y de actividades ilícitas. Bueno, pues eso es un error. O sea, no, a partir de la pandemia evidentemente han sucedido cosas, pero viene esto de mucho antes. El problema es que hablar de lo anterior es igual, evidentemente situar las responsabilidades, que nos olvidamos que había un gobierno, el de Mariano Rajoy, que durante una década es que solo le interesó salvar a la banca, no se preocupó de que las administraciones públicas tuviesen financiación suficiente para prestar el servicio que debían prestar a la ciudadanía, y la administración quedó maniatada, no había inversión, no había dinero suficiente para la contratación, y esa década ha sido una década de mucho sufrimiento y dolor, ha sido de servicios públicos absolutamente inexistentes y dejados caer, abandonados a su suerte. Es cierto y además le subieron el impuesto a las chuches. Sí, pero claro, lo que tiene esto es que, verás, es cierto que el gobierno que está actualmente en el Estado ha permitido, bueno, ha elevado las tasas de reposición, ha permitido mayores niveles de contratación, sus ofertas públicas son copiosas, son abundantes, hay mayores opciones para entrar a trabajar en la función pública que nunca antes hubo, que es absolutamente necesario, pero no menos cierto que depende quién esté en el ámbito de tu administración de proximidad, en este caso hablamos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, pues la fiesta no sonríe también, porque verás, hay una cosa que a mí me sorprende y al mismo tiempo me escandaliza, y es la incapacidad manifiesta de las administraciones, por intereses diversos, de remar en la misma dirección. Además, cuando la institución local quiere resolver un problema, como lo hizo en Barcelona hace pocos días atrás, para comprar un edificio donde se iba a echar a la gente a la calle. Sí. Por ejemplo, si hay una voluntad política, se puede buscar encontrar una solución. Claro, y en estos barrios es que hay que buscarla además, pero es que hay que llegar un poquito más allá. O sea, no vale contratar una empresa privada que venga con un abogado, con muchos administrativos y con verificadores de campo a decir, no, venga, en aquella vivienda, en el patio tal, está ocupada. No. Habrá que ver cuánto tiempo lleva esa gente ahí. A mí es que me indigna muchísimo saber. Oye, que ha sido más fácil contratar a los desocupa, ¿no? Bueno, verás, esto es hacerlo esto es hacerlo por derecho, es construir un expediente para luego no saber muy bien qué, echarlos a la calle, insisto, mandarlos a la casilla de salida después de 10 años de tolerancia administrativa. A mí no me parece lo más sensato, pero en cualquier caso, debiera saber la Junta de Andalucía, las administraciones y el personal de ABRA que todos esos menores que están viviendo en esas viviendas que ahora cuestionamos, precisamente han tenido una vida porque tenían un techo que le ofrecía seguridad. Entonces, quitarles ahora mismo ese techo, dejarlos desprotegidos, echarlos a la calle, pues no parece que sea lo más sensato. Esa es una sensibilidad que tiene que tener una autonomía con su ciudadano, la gente que vive en esos lugares, ¿no? Bueno, estamos esperando que esa sensibilidad aflore. Yo soy de los que piensan que cuando la política no es capaz de ser sensible, pues habrá que hacerle ver que de manera insensible no se llega a ningún lado. Yo apelo por un lado al parlamentarismo andaluz, que bueno, ya sabe que existe una externalización de una carga de trabajo importante de una agencia que tiene una tarea fundamental, como es la vivienda y el parque público de vivienda en Andalucía, fiscalizar este contrato, ponerle todas las piedras en el camino que se pueda a las pretensiones que pudiera tener la Consejería de Fomento y ABRA en particular, y luego a la población. Ya va siendo hora de que hagamos valer la dignidad de nuestras vidas. Tenemos que tener una existencia razonable, una existencia que transcurra por cauces de normalidad, y es cierto que ahí tienen mucho que hacer las familias, también es cierto que mucho tienen que hacer las administraciones públicas, pero que cuando la administración no está por la labor, igual hay que forzar la situación. Un rapero estaba aquí hace un momento, no sé si escuchaste sus comentarios, cuando decía que cuando vemos injusticia y miramos para otro lado, qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero eso cada día hay más, ¿eh? Cada vez la gente está más insensibilizada, más vacunada, somos más indiferentes. A mí me cuesta mucho ser indiferente. Hemos perdido la empatía, la resiliencia, el saber que que eso que ocurre a otros en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. Por supuesto. Y sobre todo, como se está estableciendo la vida global ante un personaje que está trastocando todo, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Bueno, en la esfera planetaria, da vértigo mirar. Hay un sheriff que está rompiendo todo. Yo ayer me puse un ratico a ver la tele y cuando veía a este chico argentino tan simpático que lleva ese pelo tan divertido, sí, Milei, con la motosierra entregándosela a otro personaje que tú no dices, por Dios, ¿en qué momento esta gente llegó a nuestra vida? Y los dos ahí con un trofeo, con la motosierra, que viene a significar con esto vamos a recortar, vamos a minorar la carga del Estado, que no sé si la gente más normalita entiende por dónde va estos tipejos. Y ¿sabes? Celebrando con la mano en alto. Sí, sí, en fin. Sí, o sea, sí, el saludo hay más, sí. Eso tenemos que, no sé, llamar la atención y ver cómo se pueden resolver estas situaciones donde Europa se verá muy afectado, seguramente. También te digo una cosa, es cierto que Europa, que para mí es un territorio que tendría que exportar un modelo de sociedad, es decir, nosotros en relación al resto de sociedades durante mucho tiempo hemos ofrecido protección y seguridad a la ciudadanía, hasta que ya llegaron los elementos de deslocalización de empresas y todo se fue al garete y las empresas se iban de aquí al sureste asiático a producir y cambiamos muchísimas cosas, pero creo que sí que Europa tiene que retomar esa senda porque es un modelo de sociedad exportable que está a años luz, por supuesto, de la norteamericana y que tenemos que defenderla. Por supuesto que sí. Antonio, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí a echar un ratito con nosotros y a llamar la atención a los oyentes, a quienes nos escuchan, de cuál es la situación que se presenta a partir de ahora en sacar fuera de lo público las gestiones que debían ser de dentro de lo público, ¿no? Nada, gracias a vosotros por permitirnos ponerlo aquí en valor. Amigos oyentes, le agradecemos mucho que hayan estado esta mañana acompañándonos con nosotros en una nueva experiencia a través de la transmisión por YouTube. Espero que nos encontremos el próximo sábado para conversar de otros temas que también van a ser muy interesantes. Gracias a Edu Casas y a JJ por acompañarnos esta mañana y le esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say.